beso de su boca ardiente. ¿Por qué será que no hay tristeza sin importancia, pero hay amores en la distancia que duelen más, que duelen más? ¿Por qué será que tan oscuro fue mi destino, que solo ella alumbra el camino como la luna de oriente? ¿Qué será que tan oscuro fue mi destino, que solo ella alumbra el camino como la luna de oriente? Luna de oriente, luna de madrigal, ella está siempre en mi mente, amor de entrega total. Luna de oriente, luna de madrigal, yo no sé si ella me miente, envíame una señal. Que me está matando, yo le quiero que me muera si sigo esperando. Cariñito que me está matando, yo le quiero que me muero si sigo esperando.